que platiquemos acerca del ejército. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de guerras. Hemos estado hablando de guerras. Bájale un poquito, amigo. Bájale un poquito. Hemos estado platicando de guerras, personales, si se recuerda, ¿verdad? Hace algunos meses estuvimos platicando de cómo, por qué hay algunos que no vencen las circunstancias que se le presentan en la vida. Y también hemos estado hablando de guerras a nivel familiar, o sea, hemos hablado de guerras a nivel personal y hemos hablado de guerras a nivel familiar. Bájale otro poquito. Pero yo quiero que hablemos de guerras a nivel congregacional, porque se presentan guerras a nivel de congregación. Y nosotros, hermano, bueno, yo creo que ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pero aunque no lo querramos, estamos inscritos en el ejército de Dios. Así dice la Biblia, que nosotros pues tenemos que ir avanzando hasta llegar a tener la estatura de soldados. Pero hay una situación, que nosotros somos un ejército, nosotros, la iglesia nuestra, somos un ejército. Pero a mí me parece de que nos falta todavía organizarnos como ejército. Porque se recuerdan ustedes, hermano, que la Biblia menciona dos versículos, dos tiempos en Israel, que la gente hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? En dos épocas. Y una época fue cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y el problema es, hermano, es que si nosotros en algún momento vamos a ir a una guerra espiritual, y vamos, pues el Señor nos va a ayudar, porque recordemos que en las primeras guerras de Israel no estaban muy bien organizados, no estaban muy bien equipados, y el Señor les daba la victoria. Incluso platicamos una vez que ni siquiera tenían armas, solo Saúl y Jonatán tenían armas, y de todos modos Dios les dio la victoria. Pero en las siguientes guerras ya no fue así. Ellos tuvieron que fabricar sus armamentos. Y me llama a mí la atención, hermano, que entonces tenemos que organizarnos como ejército de Dios. Por eso ahí la presentación, si usted la tiene ahí, se llama alistando al ejército. Alistando, la palabra alistando, nosotros lo usamos, es que ya me alisté, es para salir, ¿verdad? Hoy en la coinonía. Pero tiene otro significado, que es ya cuando se inscribe a alguien en el ejército. Alistar, incluso la palabra alistar significa anotar a alguien en una lista. Y el otro significado se refiere ya a inscribir a alguien en el ejército. Y entonces le puse así a esta presentación porque efectivamente quiero que hablemos de qué tenemos que hacer nosotros para ir a la guerra y que el Señor nos dé la victoria. Porque, por ejemplo, mire pues, hermano, si usted tiene un vecino problemático, los padres de familia, lo que tendrían que hacer ellos de forma natural, ¿verdad? Que la Biblia le llama el amor natural, lo que el padre de familia tiene que hacer es defender a su familia, valga la redundancia, defender a la esposa, defender a los hijos. Supóngase que en la cuadra que usted vive ahí, qué sé yo, que el Señor guarde la colonia, pero supóngase que hay un incendio, como que están de moda los incendios. Entonces el hermano lo que tiene que hacer es primero sacar a su esposa y a sus hijos y después un poco de cosas, ¿verdad? Lo más que pueda, ¿verdad? De último, la cama, me imagino, porque va a pesar mucho, ¿verdad? Esa es una situación. Ahora yo le quiero plantear una situación diferente. Supóngase que como iglesia, como congregación, nos empiezan a querer hacer daño como congregación. ¿Qué vamos a hacer? Y me llama la atención porque a veces también a nivel, puede ser que a nivel espiritual, también nosotros tengamos ese mismo defecto de que supóngase tal vez hay problemas en la iglesia. Y no sé, pero puede ser que más de algún hermano, o muchos hermanos, o pocos hermanos, cada quien jale por su lado y nadie por la iglesia, porque ¿quién es la iglesia, hermano? ¿Quién, según la Biblia, quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces, tenemos el riesgo, corremos el peligro que en un momento, en una situación en que, como congregación, tengamos que defendernos a nosotros mismos, puede ser que en lugar de que nos defendamos entre nosotros, hayan algunos que, como decimos aquí coloquialmente, ¿verdad? Jalen bulto, ahora dicen, no, yo me voy yo aquí. No tengo nada que ver, como le dijeron las 10 tribus al descendiente de David, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con David y se separaron 10 tribus. Y eso es preocupante, hermano. Eso es preocupante porque en una situación efectivamente de riesgo, yo sé que sí hay hermanos que lo han ido entendiendo, pero yo quiero que a partir de hoy, hermano, que el Señor haga una obra en cada uno de nosotros, que lo entendamos, que el Señor escriba su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica. Porque entonces nosotros tenemos que tener, como congregación, tenemos que tener identidad. Pero yo me pregunto, ¿será que como congregación tenemos ese sentido de identidad de saber cuál es nuestra, digámoslo así, nuestra tribu? Porque puede ser que incluso a algunos cometan el error de que incluso sentirse, qué sé yo, tal vez menospreciados. Porque usted sabe que el hombre tiene es defectuoso, y uno de los defectos del ser humano es que tienen megalomanía algunos, ¿verdad? No, a mi iglesia es de 5,000, la mía de 10,000, la mía de 20,000, y si a algún hermano le preguntan, ¿y usted? Pues apenas llegamos a 5, dirán algunos, ¿verdad? Y entonces eso hace que algunos hermanos no tengan ese sentido de identidad. Mire pues, que no se sientan parte de nosotros como congregación. Y una manifestación de esa parte de compromiso, de identidad, yo no, puede ser que yo esté equivocado, pero a mí me parece que esa falta de identidad es, por ejemplo, cuando hay hermanos que no son responsables en el privilegio. Y eso lo tenemos que corregir. Porque a la hora de que usted, no usted, ¿verdad? A la hora de que algún hermano tenga un problema, a quien tiene que recurrir es a nosotros como congregación. Y nosotros como hermanos lo tenemos en lo que podamos, tenemos que ayudarlo. Principalmente orando por los hermanos, ¿verdad que sí? Porque mire pues, si usted tiene alguna situación, alguna crisis, sería incorrecto que usted fuera a otra iglesia a pedir ayuda. A otro pastor a pedirle que ore por usted, a otro pastor a pedirle consejo, a otra iglesia a pasar su petición de oración. Ahí estaría definitivamente que le hace falta identidad y de estar comprometido o de estar, digámoslo así, aunque así lo usa la Biblia, de estar bautizado en esta iglesia. Porque cuando uno está bautizado, entonces uno se hace parte de algo, ¿verdad? Entonces, le decía que entonces si alguien hace eso, está mal. Nosotros necesitamos, hermanos, tener identidad como congregación. De saber que aquí pertenecemos, de que esta es nuestra familia, de que esta es nuestra casa y de que si tenemos crisis, problemas, situaciones difíciles, es aquí con nosotros a donde tenemos que venir a pedir ayuda. Y entonces Dios, que Él es sabio y que Él conoce todas las cosas, cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, vemos que Dios empezó a organizar el ejército de Israel. Y digámoslo así, la época más victoriosa del ejército de Israel alcanzaron con David, porque David hizo más organizaciones en el ejército y lo dejó así bien afinado. Ese David tenía hasta yo le llamé fuerzas especiales. O sea, tenía un grupo selecto que hacía misiones, le diríamos nosotros suicidas, ¿verdad? Pero regresaban esos cuates victoriosos. Uno mataba a 800 por aquí, otro solito mataba a 300, otro mataba a un león por allá. Era gente, hermano, que aunque estuviera cansado, no soltaban la espada, y después dice la Biblia que la sangre de sus enemigos se había derramado tanto que ya no podían soltar la espada porque se les había secado en la mano. Tenía fuerzas especiales. Entonces nosotros, hermano, como estamos platicando, esto más que todo es una enseñanza, ¿verdad? Tenemos que volvernos parte de la congregación. Y por eso es que a veces, pues, no lo digo por nadie de aquí, porque no es por nadie de aquí. Pero hay algunos casos que entonces hay hermanos a los que les ofrecen un privilegio en otra iglesia y se van. No estaba comprometido con la iglesia. Pero necesitamos saber, hermano, que estamos, todos estamos enlistados en el ejército. Y que a la hora de cualquier situación vamos a ir marchando juntos. Y si nos toca ir a la guerra, vamos a ir juntos. Y si ganamos, si perdemos, que no vamos a perder porque el Señor está con nosotros, porque ahí el Señor lo prometió. Pero si vencemos, vamos a vencer todos juntos. Y si cae uno que otro herido en un sentido figurativo o espiritual, entre todos lo vamos a levantar y lo vamos a restaurar. Y que no, que cada quien, no es conmigo, es con el pastor, ¿verdad? O con la esposa del pastor, o con el hermano fulano, o con la hermana fulana, no, sino que estemos comprometidos en el ejército de Dios. Porque como le decía, en una situación de peligro, hermano, que usted va solo, qué sé yo, en la zona 1, usted tiene que defenderse. Primero ver por su seguridad personal. Y ya cuando usted mira que ya está en un lugar seguro, si puede ayudar a otros, pues los ayuda. Pero primero usted, porque usted tiene esposa y tiene hijos, ¿verdad? Si usted, hermano, padre, familia o madre, familia, va con sus hijos, entonces ya no solamente es usted, sino que es usted y sus hijos. Que tiene que ver que estén seguros. Y si estamos, y si somos en una situación de la iglesia, entonces ahí ya el ámbito ya es más grande, porque tiene que ser nosotros, nuestra familia y los hermanos de la iglesia. Y no ver que a un hermano se lo está comiendo un león y ala, mira cómo lo agarra, y no hacer nada para espantar, ¿verdad? Sino que tenemos que pelear, por eso pelear unos a favor de otros. Entonces viene aquí la Biblia, hermanos, si usted pasa a la siguiente diapositiva, está Deuteronomio capítulo 20 y verso 1, que es el clásico, ¿verdad? Porque creo que en la Reina Valera 60 le pone el título La Ley de la Guerra, y empieza a explicar qué es lo que ellos tienen que hacer para poder ir a la guerra, y pues nosotros vamos, como es la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar basados en esto, y dice Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos cuando Jehová tu Dios, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y será que cuando se acerquen para combatir, entonces aquí viene una situación bien interesante, el primero que se acerca es el sacerdote y dice, se allegará el sacerdote o se acercará el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos, no se ablande o no se derrita o no se aguade su corazón, no teman, no os azoréis, dice, ni tampoco se desalienten delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios anda con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Después de que hablaba el sacerdote, ya iba un oficial de guerra. Puede ser un general, un capitán, un jefe, un príncipe, utilizan varias palabras, pero era alguien del ejército. Entonces les hablaba el oficial del ejército y les decía al pueblo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? vaya y vuelva hacia su casa porque quizá no muera en la batalla y alguno otro la estrene. Quien ha plantado una viña y no ha hecho común uso de ella, vaya, vuelve hacia su casa porque puede morir en la batalla y otro goce su viña. Quien es recién casado y no, quien se ha desposado, o sea, quien se comprometió, que vaya y se case, no va a hacer que se muera y otro se case con la esposa. Bueno, no era esposa, comprometida. Verso 8, y tomará, y otra vez decían eso, y otra vez regresaban los oficiales del ejército y le volvían a hablar al pueblo, quién es hombre miedoso y tierno de corazón, que ya estuvimos hablando, ¿verdad? No que es cariñoso, sino que tiene corazón de niño, corazón pequeño es la otra palabra. O sea, no tiene corazón para enfrentar problemas, dificultades, sino que lo que prefiere hacer es salir huyendo. ¿Quién tiene ese corazón? Vaya, regrésese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón de él. Verso 8, y será que cuando, verso 9, y será que cuando los oficiales, si usted mira, ahí está subrayada esa palabra, los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo. Entonces, ahí vemos dos categorías militares, los oficiales y los capitanes. Entonces, bien interesante, lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermano, es, regresamos al verso 1, es que tenemos que estar preparados para ir a la guerra. Amén. No podemos ser entre nosotros, tenemos que ser pacificadores con los vecinos, sí tenemos que ser pacificadores, y con el enemigo no podemos ser pacificadores porque él es abiertamente nuestro enemigo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para salir a la guerra. Tenemos que estar preparados para ir a la guerra en orden de guerra y salir. Por eso dice aquí, cuando salgan a la guerra. O sea, ya les estaban anticipando a ellos que ellos tenían que ir a la guerra. Y cuando nosotros vemos, ya lo platicamos en algún momento, había épocas en el antes, que me imagino que ahora es igual, en que habían épocas determinadas para la guerra. Porque dice la Biblia que cuando David se quedó dormido, dice cuando los reyes salen a la guerra, dice la Biblia. O sea, ya había épocas en las que había que ir a la guerra y había que ir a la guerra. Y en esa época David se quedó dormido. Entonces, hermano, óigame, usted tiene que salir a la guerra por usted mismo para pelear sus propias batallas. Tiene que ir a la guerra, tiene que ir a la guerra a favor de su familia y como congregación también vamos a tener que salir a la guerra. Como congregación y vamos a tener que ir y vamos a tener que estar listos e ir a la guerra. Entonces aquí, hermanos, no podemos ser una iglesia, sí tenemos que ser una iglesia pacificadora, pero en tiempo de guerra no podemos ser pacificadores. En tiempos de guerra tenemos que ir a la guerra, tenemos que salir a la guerra, tenemos que batallar y reprender en el nombre de Jesús. Incluso en algunas situaciones, como ya lo estamos viendo aquí en Guatemala, que están empezando a poner leyes más restrictivas contra la iglesia evangélica, pero no contra Babilonia, por ejemplo. Que el sonido por aquí, que el sonido por allá, pero hermano, cuando esos cuates acaparan la calle, nadie dice nada. Y nosotros como ciudadanos tenemos los mismos derechos que ellos. Ellos no tienen más derechos que nosotros, por ejemplo. La otra situación es que aquí la Biblia dice que vamos a salir a la guerra contra nuestros enemigos. Amén. Contra nuestros enemigos, no entre nosotros, que ya lo hemos hablado. No entre nosotros, porque Dios tiene ejército. Amén. Dios tiene ejércitos. A mí me llamó la atención una vez que estaba leyendo, no me recuerdo qué era lo que estaba leyendo. No creo que era acerca de la Segunda Guerra Mundial, no me recuerdo qué libro específicamente estaba leyendo, pero me llamó la atención de que a Hitler le fue relativamente fácil conquistar Francia, porque como habían algunos grupos políticos en Francia, cuando vieron, habían grupos afines a Hitler, nazis, digamos así, franceses, que cuando Hitler empezó a invadir Francia, el ejército de Francia estaba defendiendo su país, su nación. Pero había unos cuatíos a favor de Hitler que estaban en el ejército. Y ellos mismos estaban matando al ejército francés. Sí, no puede ser. Entonces, hermano, Dios no tiene de esos, ¿verdad? Que aquí coloquialmente le decimos guerrilleros, ¿verdad? Dios no tiene, si usted lee toda la Biblia, no aparece que Dios tenga guerrilla. Dios no tiene guerrilla, Dios tiene ejército. Entonces aquí dice la Biblia que tenemos que ir en contra de nuestros enemigos. Puede ser enemigo personal, enemigo familiar, enemigo congregacional. ¿Será que tenemos enemigos congregacionales espiritualmente? Es obvio que sí, ¿verdad? Es obvio que sí, no podemos, la pregunta está de más. Pero ¿será que habrá alguien externo a la iglesia que quiere hacerle daño a la iglesia? Y entonces, ahí es donde tenemos que cerrar filas, ¿verdad? Tenemos que cerrar filas, estar enterados, los que tienen que estar enterados, y como iglesia estar atentos, pero entre nosotros, pelear a favor de nosotros para defendernos y protegernos a nosotros. Porque tenemos que ir a la guerra en contra de nuestros enemigos. Enemigos congregacionales, ya sea espirituales o de otro tipo. Ahora en el punto 3 dice, y cuando veas caballos y carros y un pueblo más grande que tú, si alguien dirá, no hermano, es que ¿para qué vamos a estar viendo los enemigos? No, si aquí dice la Biblia que hay que verlos. Lo único que les advierte es que si mira que son muchos, que no tengan miedo, pero hay que verlos, ¿verdad? Hay que verlos porque es como pasó con Jai, ¿verdad? Como pasó con Jai, que fueron aquellos a ver y, no, solo 300. 300 reservistas mandemos. Mandaron a 300 y los derrotaron. Y lo tremendo era que como era un pueblo pequeño y ese pueblo pequeño había derrotado a Israel, el temor de Josué era que si lo oían los pueblos que tenían ejércitos grandes, esos sí los iban a matar y los iban a destruir completamente. Ese era el miedo de Josué. Por eso fue que se puso a llorar, pero ya sabemos que ahí fue el pecado. Pero el asunto, hermano, es que nosotros tenemos que ver y saber quiénes son nuestros enemigos en un sentido espiritual. Porque puede llegar algún enemigo a querer fastidiar a la iglesia. Que llegue y tenemos que saber quiénes son los enemigos. Tenemos que saber quiénes son los enemigos. Identificarlos. Sigamos en la diapositiva 1. Les habla el sacerdote. Bueno, lo 4 es no tener miedo. Amén. No tener miedo. ¿Por qué? ¿Solo porque no hay que tener miedo? No, porque el Señor está con nosotros. No vamos a tener miedo porque el Señor está con nosotros y Él va a pelear a favor de nosotros. En lo individual, en lo familiar y en lo congregacional, el Señor va a pelear a favor de nosotros. Siempre. Oiga esto, incluso aunque nosotros nos hayamos equivocado, Dios está a favor nuestro. Esto es bien tremendo, hermano. Incluso aunque, porque hay problemas en los que nosotros caemos, porque, bueno, no caemos, nos meten en problemas y sabemos que el Señor nos va a defender, pero incluso hay problemas que nosotros los provocamos y de todos modos el Señor nos va a ayudar a salir de esos problemas. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Bueno, en el inciso 6, no en el versículo, sino que en el inciso 6, en el 5 los sacerdotes hablan, les recuerdan que Dios está con ellos, en el 5 les hablan los oficiales y hacen una depuración, regresan gente, y en el inciso 7 otra vez regresa la gente, y en el inciso 8 ya empiezan a hablarles los capitanes y empiezan a organizar el ejército para ir a la guerra. Entonces, usted puede irse a la diapositiva 4 y ahí, según leí yo, logré entender que así estaba organizado el ejército de Israel. Habían 12 campamentos, era un campamento por cada tribu, 12 campamentos. Cada campamento tenía su propio ejército. Dependiendo de la versión que usted tenga, dice su propio ejército o dice sus propios escuadrones. O sea que, por ejemplo, Judá tenía su ejército, Benjamín, Dan y todos los demás, ¿verdad? Aquí están abajo. Rubén, Leví no tenía porque eran los sacerdotes, Isaacar, Zabulón. Todos estaban agrupados en campamentos y cada uno de ellos tenía su propio ejército para defender a la tribu. Eso era en toda la nación, ¿verdad? Después habían generales. General, cuando nosotros leemos la Biblia, había un general que era el encargado de todo el ejército. Y en el caso de Israel, era en Judá, había uno. Y en el caso de Israel, después de que se habían separado, ellos tenían dos generales. Entonces podría ser uno o varios generales al mismo tiempo, que eran los encargados de todo el ejército. Dependiendo de la versión que uno lea, les dice generales o les dice príncipes. Amén, hermanos. Entonces, 12 campamentos, uno por cada tribu, 12 escuadrones o 12 ejércitos, uno por cada tribu. Había uno o varios generales. También después venían los capitanes o jefes, porque la palabra hebrea se utiliza para indicar capitanes o jefes. Y en los jefes habían jefes de 1,000 soldados, jefes de a 100 soldados, jefes de a 50 soldados y jefes de a 10 soldados. Y de último estaban los soldados que son de frente, les dicen. Porque eso, a la hora de la guerra, ahí van ellos. En la época de David, David, además de eso que ya existía, organizó 12 divisiones y cada división tenía 24,000 soldados. 12 divisiones, una división por cada mes. En enero Judá, sería más o menos en este orden, en febrero Isaacar, en marzo Zabulón, de ahí Rubén, de ahí Simeón, de ahí Gad, de ahí Efraín, de Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí, solo que ellos no le decían enero, tienen otro nombre, ¿verdad? El primer mes, el segundo mes y así los 12 meses había un ejército. Pero es bien interesante. Porque además este David tenía lo que yo le llamo las fuerzas de élite. ¿Cuántos eran esos? 30. 30 que eran lo mejor del ejército. Lo mejor de todo el ejército estaba en los 30. Y esos eran los que estaban cerca de David. Además de eso, no encontré un verso que dijera la cantidad, pero estaba la guardia personal, o sea, unos específicamente que lo cuidaban a él y a la familia de David, porque era la guardia personal. Amén. Además de eso, habían unos que la Biblia le llama los 5 valientes. Si los 30 eran lo mejor de lo mejor, esos 5 eran los mejores, eran mejores que esos 30 y estaban cerca de David. Y además de eso, habían otros 3, que esos eran los mejores de todo. Así estaba organizado el ejército de Israel en la época general y en la época de David. Entonces nosotros tenemos que ir organizándonos, ¿verdad? No vamos a armar una reserva militar, sino que desde que recibimos al Señor estamos en la reserva. Y ahora tenemos que entender de que tenemos que batallar y luchar a favor de nosotros. A mí me llamó la atención que sabe quién era de las fuerzas de élite de David. Urías era de esos 30. Cuando yo leí, este David sí que era de los más fieles de David. Y David lo mandó a matar. Y alguien dirá, pero era cualquiera. No, no, Dios se lo apuntó y después se lo cobró. Y le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. O sea, Dios toma en cuenta nuestra fidelidad en todo el sentido de la palabra. Y que si alguien persiste en ser infiel a la congregación, supuestamente ahorita no le pasa nada, pero ya se la notaron. Por eso es que necesitamos hablar de esto, hermano Benito. Necesitamos hablar de esto para tener una conciencia así a otra dimensión, a otro nivel, hermano. Entonces, después, como le dije, estaba la guardia personal. No dice cuántos eran. Se mencionan 5, en Samuel se mencionan 5, pero en Crónica, pero si usted lee después en su casa, siempre hacen referencia a los 3, pero no llegó a ser igual que los 3 primeros. O sea, lo mejor que tenía David eran esos 3 valientes. Y nosotros deberíamos de anhelar, hermano, digámoslo así, ir ascendiendo en el ejército de Dios, ir ascendiendo en el ejército de Dios, hasta que Dios, pues, en algún momento nos llame a servirle a otro nivel, pero tenemos que ser fieles. Joab era un general. ¿Se recuerda quién era Joab? Cuando acababan de poner, cuando David iba a Jerusalén, porque los ancianos de Israel ya lo habían reconocido, no solo los de Judá, ahora habían sido los de Israel. Hubo gente de Jerusalén que les dijo que ni los cojos ni los mancos iban a recibir a David. Entonces vino David y dijo, ahí todavía no había organizado el ejército, ¿quién es el primero que va a matar a los jebuseos? Yo lo voy a poner de general. Se levantó Joab, los fue a matar y él fue el primer general. Pero Joab tuvo un problema. Joab tuvo un problema porque él tenía un hermano que también era del ejército. Y en época de paz, bueno, en época de guerra, el hermano de Joab fue a molestar a un general del ejército de Israel. El ejército del general dijo, no, regresate, pero no hizo caso, ¿verdad? Entonces el general del ejército de Israel lo mató y Joab no lo perdonó. Cuando este Abner, creo que era, fue a hablar con David para que David gobernara sobre todo Israel, Joab se recordó de que ese había matado a su hermano, lo llamó a una puerta, hizo como que eran cuates y lo mató. Y después David le dijo a Salomón que se encargara de él, y uno de estos cinco fue el que mató a Joab. Entonces, eso del ejército, hermano, no es cualquier cosa. Tenemos que nosotros estar atentos y ser fieles al Señor sobre todas las cosas y fieles a la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando del ejército. El ejército requiere fidelidad. Bueno, aquí usted pasa a la diapositiva 5. Ahí están los 12 campamentos. Y cada campamento y cada tribu tenía su escuadrón. Eran 12 campamentos y 12 escuadrones. Y si se da cuenta, están organizados de 3 en 3. Porque llevaban una bandera. Cada uno de ellos tenía una bandera. Había una bandera que estaba a cargo de Judá y que Judá agrupaba también a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Había otra bandera con Rubén y Rubén agrupaba a la tribu de Rubén, de Simeón y de Gad. Leví no iba a la guerra, estaba una bandera para Efraín. Efraín agrupaba siempre a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Y la última que estaba a cargo de Dan y él también iba junto con Aser y Neftalí. Así los había organizado Dios. Usted lo lee así lo dijo Dios y así lo hicieron. Y ahí en la diapositiva 6 hay unos versículos donde se muestra que así los había dicho Dios. Usted va a la diapositiva 7 y ahí ya se mencionan los generales. Amén, los generales son los encargados de grandes cantidades de soldados. En este caso podría haber uno que se hubiera estado encargado de todo el ejército de Israel. Va a la diapositiva 8 y ahí están los jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. ¿Verdad? Conforme la capacidad de cada jefe, lo iban ascendiendo y lo iban promoviendo. En Primera de Crónicas 27, que es la diapositiva 9, ya vemos ya cuando aparecen las divisiones, pero eso ya es en la época de David, cuando David también, David organizó todo, David organizó los sacerdotes, David organizó la alabanza, David organizó el ejército, David organizó los equipos, creo que fue David o fue Salomón el que organizó los equipos para construcción del templo. David, en nuestra época la palabra que se utilizaría para David sería reformador. Porque él llegó a reorganizar todo y a ordenarlo. Y entonces él fue el que estableció divisiones, una división en cada mes. Así no todo el ejército se cansaba. Solo si había guerra iban todos, pero si no, siempre iban 24,000 soldados. Siempre con esas secciones de a 1,000, de a 100 y todo eso. Y ahí está, acompáñame a la diapositiva 10, que es 2 Samuel 23, 10. Si alguien no lo tiene, es segundo libro de Samuel 23, 10. Y aquí se menciona las fuerzas especiales de David. Y Abisai, si alguien todavía no le ha puesto nombre a sus hijos, aquí hay nombres. Mire, Joab es buen nombre, pero se chanfleó de último. Así que mejor no. Abisai fue el que mataron. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este Abisai era el jefe de las fuerzas especiales. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató. Solo uno mató a 300. Solo uno mató a 300. ¿Verdad? Son de aquellos hermanos que andan buscando por quién orar y no que oren por ellos, ¿verdad? ¿Usted quiere oración, hermano? ¿Y usted? ¿Se pone en la puerta? ¿Quiere que ore por usted, hermano? En lugar de darle la bienvenida, ¿verdad? Son los que están ahí, primero pelean por sus propias batallas y pelean por su familia, ¿verdad? Y después ya tienen la capacidad para ayudar a los demás hermanos. Solo él mató a 300. Ganó renombre con los tres. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres. Que los tres eran la élite de la élite. Después estaba la guardia personal. Si usted mira el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y verso 22. O sea, la que cuidaban a David y a su familia. Después, en la diapositiva 12, dice ahí los cinco valientes. Porque así lo dice el segundo libro de Samuel. Pero de esos cinco valientes, los más capacitados eran estos primeros tres. Así que si a usted le gusta, quiere nombre para su hijo, puede escoger alguno de esos tres. José Basebet, en Crónicas lo dice de una forma diferente. José Basebet, ese era el principal. Después estaba Eleazar, hijo de Dodo. Era el segundo de esos tres. Él era el segundo. Y el tercero era, aquí dice Sama, no sé si en hebreo se dirá Shama, estos tres. Estos tres eran los, cuando David una vez estaban en guerra y dijo, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Jerusalén? Creo que dijo así. Estos tres lo oyeron, solo lo oyeron. Y ellos estaban, y el pozo estaba en el lado de los enemigos, se metieron, fueron a traer agua, y se la llevaron a David. Ni cuenta se dieron que aquellos, ni ellos, ni el ejército de ellos, ni el ejército de otros, fue, regresó y le dio agua. Y David dijo, no. Y derramó esa agua. Cuando alguien derrama líquido, no es a unos pueden ser por cualquier cosa, pero en un ámbito religioso, si alguien derrama líquido, es una ofrenda de libación, puede ser religioso. Entonces, David derramó el agua como una ofrenda a Dios. Estos eran los mejores, de los mejores. Y nosotros tenemos que desear ser de estos para servirle al Señor. Y después venían otros dos, ¿verdad? Que está Abisai y dice el verso 20, diapositiva 13, estaba Benaía. Este Benaía, dice la Biblia, vamos a ver. Sí, Benaía. Benaía era el jefe de la guardia personal de David. Benaía fue el que fue a matar a Joab en la época de Salomón. Estaban los oficiales, como ya lo vimos. Y yo quiero que veamos, porque ya se me fue el tiempo, pero que veamos algunos puntos. Porque los oficiales, esa palabra se utiliza para decir oficial o para decir soldado. Entonces están los oficiales y Deuteronomio 1.15, no sé si lo tiene, Deuteronomio 1.15, hermanos, ¿tiene Deuteronomio 1.15? Dice, y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes, jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y cabos de dieces, y gobernadores a vuestras tribus. Ahí, como se recuerda que habíamos en la diapositiva 3 estaban los oficiales subrayados y los capitanes. Entonces ya aquí en esta diapositiva que estamos viendo, la palabra oficiales no la tradujeron oficiales, sino que la tradujeron gobernadores. Oye, pues hermano, oye, aquí yo voy a ir más rápido, no se preocupe. Están los gobernadores. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Oigan, hermano, ¿qué necesitamos nosotros para formar parte y estar preparados, formar parte del ejército de Dios? y estar preparados para ir a la guerra. ¿A quién tendríamos que meter a las filas del ejército? Aquí lo tradujeron gobernadores. O sea, ¿qué necesita un soldado del ejército de Dios para ir a una guerra y obtener la victoria? Necesita gobernar. ¿Pero qué necesita gobernar, hermano? ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que gobernar? A nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que gobernar. ¿Verdad? Y no que uno le pregunte al hermano, hermano, ¿pero por qué le pegaste a tu mujer? Y es que, hermano, no, yo no sentí, yo solo sentí que hacía la mano así. No, hermano, vos tenés que tener dominio propio. Primero te tenés que gobernar a vos mismo. Porque si te mandamos a la guerra y te ponemos detrás, se te va a ir la mano así, te vas a echar a todo el ejército. No, primero tienes que gobernarte a ti mismo. El soldado lo primero que tiene que hacer es gobernarse al mismo. Gobernar, por ejemplo, su lengua, ¿verdad? Porque incluso la Biblia dice que la lengua son como saetas. Y también dice la Biblia que la lengua es como espada afilada. Y verdad, y si mandamos a un hermano, imagínese, mandamos a unos 3 chismosos con el batallón. Y va a regresar el capitán. ¿Y qué pasó? Tuvimos pérdida. Pero ¿a cuántos enemigos mataron? A ninguno. Estos 3 nos mataron entre nosotros, van a decir. Los vamos a tener que fusilar, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es gobernarnos a nosotros mismos. Gobernarnos, incluso, hermano, mire, pues, gobernarnos, y lo que hemos hablado otras veces, ¿verdad? No tomar decisiones arrebatadas, no tomar decisiones a la ligera, sino que calmarnos para tomar las decisiones, gobernarnos a nosotros mismos. Porque eso te va a servir para tu vida personal, para tu vida familiar y en la congregación. Te va a servir tener dominio propio, que así lo llama la Biblia, ¿verdad? Dominio propio, espíritu de dominio propio. Que nos gobernemos a nosotros mismos, que no nos gobiernen las emociones, y mucho menos, y que el Señor reprenda al enemigo, que no nos gobiernen los chamucos, ¿verdad? Sino que sea el espíritu de Dios el que nos gobierne. Y que podamos, y que no sean los sentimientos, ni el enojo, ni la tristeza, ni la depresión. No, no, que eso no nos gobierne. ¿Qué otra cosa tenemos que gobernar? Nuestra casa. O sea, ¿a quiénes necesitamos? Vamos a ver, ¿qué tienen que empezar a hacer los hermanos de esta iglesia? Porque estamos ordenando las filas del ejército. ¿Qué necesitan hacer los hermanos? Los padres de familia tienen que gobernar su hogar. Por eso hemos estado hablando de la cabeza. El hermano padre de familia tiene que gobernar su hogar, tiene que gobernar a su esposa, tiene que gobernar a sus hijos. Y no esa respuesta, no, hermano, es que ya le dije, pero ese mi hijo no hace caso. No, bueno, pero si tu hijo es hijo de dominio, pues sí, tienes que darle instrucciones, pero si él ya está casado, entonces ahí lo más que puedes hacer es aconsejarlo y no más. ¿Qué tienen que hacer los soldados de este ejército? Entonces, gobernar su hogar, gobernar a la esposa, gobernar a los hijos, gobernar. ¿Usted le pega a sus hijos cuando sus hijos lo merecen? ¿Y eso va a cambiar algo, pues, hermano? Sí, sí, Dios mismo lo dijo. La vara en el espaldo del muchacho alejará la necedad de ellos. Entonces hay que gobernar, hermanos, hermanas viudas, o hermanas madres solteras, o hermanas divorciadas o separadas. Ustedes tienen que gobernar en su casa, no sus hijos, ustedes. Amén, ustedes tienen que gobernar. Y también, como recuérdese que hay grados, también sujetarse a su autoridad en el ejército. Ahora, aquí dice la Biblia que hay que gobernar. Voy a leer otro y lo vamos a dejar hasta acá por causa del tiempo. Pero ya dejamos, hicimos una introducción al tema que necesitamos seguir hablando en estos días. Aquí, por ejemplo, hay una versión, usted mira la diapositiva 15, es una versión que es literal, según dicen ellos, bien literal del griego, en este caso usa el inglés, Pero ellos, en lugar de poner gobernadores, pusieron autoridades para tus tribus. Entonces, otra de las cosas que necesitamos cada uno de nosotros en el ejército de Dios es tener autoridad. Amén. Tener autoridad. Esto, la autoridad no se compra, hermanos. La autoridad no se compra. La autoridad, digámoslo así, la recibimos de parte de Dios y la llevamos a la práctica. El único problema es que alguien puede perder la autoridad que Dios le dio. Por eso, por ejemplo, esos hermanos que dicen que son amigos de sus hijos, ahí ellos están perdiendo la autoridad. Porque nosotros, está bien que nos llevemos requete contra bien con nuestros hijos, pero ser amigos, amigos, no, porque somos los papás de ellos. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos autoridad. Mire, pues, ese salmo bien bonito que dice que Jehová te defienda en el día de la angustia, que Jehová te oiga en el día de la angustia. Y que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Pero a veces hay hermanos que están metidos en problemas o en situaciones raras, complicadas, difíciles, y no tienen autoridad. No reprenden ellos, ¿verdad? No reprenden ellos. Hay alguna situación rara en el hogar y no toman su lugar y reprenden. Sino que hasta el siguiente día le pide a alguien que ore por ellos. O llama por teléfono. El hermano camello, ¿verdad? Usted sabe que los camellos tienen unas rodillas bien, bien anchas, porque como cuando se arrodillan, no se arrodillan despacio, sino que ¡puff! Cae, ¿verdad? Tienen las rodillas así bien anchas. Entonces, el hermano camello, ¿por qué el hermano camello? Porque todo el día pasa hincado orando, ¿verdad? Hermano camello, ¿será que puede venir a orar por mí? No, hermana, pero si son las 11 de la noche, sí, pero es que me urge. Pero si usted tiene el nombre del Dios de Jacob, el nombre de Dios. Entonces, cada uno de nosotros lo que necesitamos recordar es que tenemos autoridad de parte de Dios. Nos estamos organizando, ¿se recuerda? Necesitamos organizarnos y necesitamos recordarnos que tenemos autoridad. Usted tiene autoridad, hermano o hermana. Usted, en el nombre de Jesús, puede echar fuera demonios, puede orar por enfermos, y el Señor los va a usar, nos va a usar a cada uno de nosotros. Pero recordemos que tenemos autoridad. Otra situación es que a veces hay hermanos que pierden la autoridad por el pecado, pero esa es otra situación. O que los hijos no los respetan, ¿verdad? Ya perdió la autoridad. El papá da una instrucción y los hijos no hacen caso. O el papá da una instrucción y la mamá dice lo contrario. ¿Qué está haciendo la mamá? Anulando la autoridad del papá. Pues, hermana, hay que mandarla al calabozo, ¿verdad? Porque ella no tiene que anular la autoridad del padre de familia, por ejemplo. Hagan tal cosa. No, no, mejor que vayan a hacer otra primero. Hagan tal cosa. No, es que mi mamá me dijo que hiciera tal cosa primero. Entonces, ahí hay una situación. Porque la mamá, ya sea que se esté dando cuenta o no se esté dando cuenta, está riñendo con una autoridad que a ella Dios no se la ha dado. Porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahí se resuelve todo, ¿verdad? Y así, si quiere pelear con Dios, hay que orar por la hermana, ¿verdad? Porque le va a ir mal. Mejor hay que orar por ella para que entienda cuál es el orden de Dios. Amén. Entonces, dígale que sea la par suya. Usted tiene autoridad de parte de Dios. Dígale. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Amén. Todos. Todos tenemos autoridad. Porque el Señor nos la ha dado. Y voy a terminar con este, aunque vamos rápido, voy a terminar con este que dice aquí en la versión moderna. Y dice que en la última parte del verso dice que puso magistrados. Y un magistrado, según un diccionario, dice que es un juez u otro funcionario superior de justicia. Es un cargo o empleo de juez o ministro superior. Entonces, otra cosa que necesitamos cada uno de nosotros para que cuando vayamos a la guerra obtengamos la victoria es ser jueces o, en otras palabras, hermanos, ser justos. Ser justos. Estaba oyendo o leyendo que la definición más general, o sea, más resumida de justicia es a darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Pero el asunto es que a veces nosotros no somos justos. Por ejemplo, a veces hay hermanos que se viven quejando de sus papás. Porque tal vez el papá fue mero complicado, pero tampoco dice todas las buenas cosas que hizo el papá o la mamá. O hay padres de familia que se viven quejando de sus hijos. Y qué sé yo. Tal vez el hijo no es bueno para estudiar, pero es obediente. Gana así a puros 60, ¿verdad? A puros 60, pero es obediente. Y le gusta ir a la iglesia. Ya que pierda, si no, ¿verdad? Que gane, que vaya a la iglesia. Pero tiene cosas buenas. Entonces, hermano bendito, nosotros necesitamos hacer justicia. Porque podemos ir a la guerra, hermano. Podemos alistar al ejército. ¿Cuántos vamos? 500. Vamos contra esos enemigos. Pero somos injustos. Lo más seguro es que regresemos derrotados por la injusticia, porque Dios aborrece la injusticia. No podemos, incluso por eso, puede ser que incluso en batallas personales o en batallas familiares hayan hermanos que se alistan y van a la guerra y regresan derrotados. Y van a la guerra y regresan derrotados. Puede ser porque sean injustos, estén cometiendo alguna injusticia. Por eso yo le digo, hermano, si usted en algún momento siente que se le está haciendo injusticia en la iglesia, platíqueme, ¿verdad? Porque puede ser que sí sea una injusticia, entonces haya que corregir algo. O puede ser que no sea injusticia, entonces se le va a explicar. No necesitamos intermediarios, podemos platicar personalmente. Porque la injusticia en un ejército es muy mala. Es muy mala. Y Dios toma nota de eso, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor aborreció la injusticia, creo yo, y amó la verdad, y el Señor lo coronó con óleo de alegría. Entonces, cada uno de nosotros, en donde tú trabajas, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, tenemos que practicar la justicia, ser justos, ser justos. Y justos incluso significa que si en algún momento tú vas a dar un reporte de alguien, ni digas más ni digas menos. No hablar mal de la gente, sino que lo necesario, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Pero no hablar de más, ¿verdad? Es que yo siento, es que yo me imagino. Y hay hermanos que se echan su argumento a pura pensada, ¿verdad? Todo se lo imaginó. Todo es que como yo vi, que yo pensé, y entonces solo uno hay que preguntarle, ¿pero lo viste? No, no, no lo vi. Ah, entonces te echaste una buena fumada, hay que decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que ser justos. Póngase de pie, hermano bendito, vamos a orar. Amén. Y el Señor, usted sabía que hay un general de los ejércitos de Dios. Y el general de los ejércitos de Dios, solo que pase un teclado nada más, el general de los ejércitos de Dios es ahora Jesús. Amén. Porque él fue el que se le apareció a Josué. Josué era el líder. Pero cuando fueron a la guerra, se le apareció un ángel y Josué le preguntó, ¿y estás con aquellos o estás con nosotros? Y él dijo, no, no, no, no. Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y esa palabra príncipe también se puede traducir general. Yo soy el general de los ejércitos de Jehová. Entonces nosotros tenemos un general. Amén. Y ese general es Jesús. Él es nuestro general. Y por eso es que nosotros llevamos las de ganar, hermano. A la hora de ir a una guerra, llevamos las de ganar. Amén. Amén, hermanos, amén, hermanas. Usted lleva las de ganar en su familia, en su vida personal y como iglesia llevamos las de ganar porque nuestro general es Jesús. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Incluso el apóstol también ha estado hablando de la guerra, estuvo hablando hace unos jueves acerca de las saetas en la aljaba. Y necesitamos nosotros estar listos también, estar listos para la guerra. Tenemos que hacer muchas cosas ahí donde está la iglesia, hermano. Porque incluso cuando Israel iba a conquistar, mandaba comisiones para inspeccionar el terreno. ¿Se recuerda? La primera vez que fallaron, ¿verdad? Cuando vieron a los gigantes, fueron a ver, ¿y qué hay, muchacha? Hay esto, y esto, y esto. Lo único que el reporte de aquellos fue malo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer bien el área, literalmente y espiritualmente, el área donde está la iglesia. Amén. Cuando empiecen a haber cosas raras en la colonia, nosotros tenemos que estar enterados. Tenemos que saber qué pasa en la colonia, qué pasa en nuestra cuadra, qué pasa en nuestra área. Para no estar desprotegidos. Se recuerda que la palabra filisteo significa el que habita en aldeas. Y los que habitan en aldeas son gente, hermano, que está aislado de todo. Nosotros tenemos que estar enterados de todo. Lo que pasa en la colonia, lo que pasa en la cuadra, lo que pasa ahí. E ir trabajando. Tenemos que empezar a trabajar, compartir el evangelio. Pues tenemos discipulados, pero eso es más restringido, ¿verdad? Porque es solo para... Bueno, cualquiera puede llegar, pero no sé si algún inconverso ha llegado a los discipulados, hermanos. Pero que yo sepa, solo para los hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres Jehová de los ejércitos, papito lindo. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú vas delante de cada uno de nosotros. Tú vas delante de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, en sus batallas y guerras personales. Tú vas delante de cada uno de ellos. Sus batallas en su corazón, sus batallas en su espíritu, sus batallas en su alma, sus batallas en su mente. Tú vas delante de cada uno de ellos. Tú vas delante de cada uno de nosotros. En nuestras batallas personales, como poderoso gigante que nunca has perdido ninguna guerra, que nunca has perdido ninguna batalla. Tú vas adelante de nosotros, Señor, y tú nos haces la bondad de enviar a tu ejército de ángeles a que peleen también a favor de cada uno de nosotros. Y tú nos haces tu gracia, Señor, de enviar a tu ángel a que acampe alrededor de cada uno de nosotros para que nos guarde y nos defienda. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres Jehová de los ejércitos, Señor, que vas adelante de cada una de las familias de mis hermanos. Tú vas adelante, Señor, peleando las guerras de cada familia de esta congregación, peleando las batallas de cada familia de esta congregación. Tú vas adelante, tú vas batallando, tú vas luchando, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Cada uno de mis hermanos, cada familia de esta congregación, no estamos solos, no estamos desamparados, ni aún en la enfermedad, Señor, porque tú también eres Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, en el nombre de Jesús. Tú vas con cada uno de nosotros, Señor, peleando las guerras y las batallas de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Tú vas adelante y tú vas a destruir completa y absolutamente a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, créalo, hermano. El Señor va delante de usted, va delante de cada uno de ustedes, delante de cada uno de nosotros, peleando nuestras guerras individuales, peleando nuestras guerras familiares. Señor bendito Padre, Jehová de los ejércitos, tú también vas delante de esta congregación, porque esta congregación es tuya, Señor, es tuya. Esta iglesia es tuya, estos hermanos son tuyos. Estas familias son tuyas, este ejército es tuyo, Señor. Tú vas adelante de cada uno de nosotros, peleando nuestras guerras, nuestras batallas, Señor. Y tú nos estás preparando, como dice tu palabra, que tú preparas nuestras manos para la batalla. Tú nos estás preparando, Padre bendito, para ir a la guerra, cada uno de nosotros, para batallar y luchar y conquistar y destruir a nuestros enemigos. Señor bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro general. Señor Jesús, tú eres nuestro general. Nosotros somos tus soldados que estamos a tu servicio, al servicio de tu evangelio, al servicio de tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquí en la tierra, Señor, nos has dado autoridades, nos has dado apóstol, me diste pastor, Señor, y ahí estamos enlistados nosotros, en ese ejército en el cual pusiste a tu siervo, el apóstol Sergio, a dirigir. Ahí estamos nosotros, Señor. Ese es nuestro escuadrón, Señor, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro escuadrón. Ese es nuestro escuadrón, Señor, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro campamento. Y ahí vamos a estar, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia.